que se viste de negro, ay, de negro, si no se le ha muerto nadie. Porque está siempre encerrada, ay, ¿por qué? Como la que está en la cárcel, porque no tiene familia, ni perrito que le ladre, ni flores que la diviertan, ni risa que la acompañe. Del porqué, de este porqué, la gente quiere enterarse, cuatro suspiros responde y no los entiende nadie. Y no los entiende nadie. Yo soy la otra, y a nada tengo derecho, porque no llevo un anillo con una fecha por dentro. No tengo ley que me abone, ni puerta donde llamar, y mi alimento a escondida con tus besos y tu pan. Con tal que vivas tranquilo, ¿qué importa que yo me muera? Te quiero siendo la otra, como la que más te quiera. Porque no fueron tus labios, ay, tus labios, que fueron las malas lenguas, las que una noche vinieron, ay, ¿por qué?, a leerme la sentencia. El nombre que te ofrecía ya no es tuyo, compañera. De azares y velo blanco se viste la que lo lleva. Mi boca no te dio queja, cumple con lo que has firmado, que yo no valgo la pena, que yo no valgo la pena. Yo soy la que no llevo un anillo con una fecha por dentro. No tengo ley que me abone, ni puerta donde llamar, y mi alimento escondía con tus besos y tu pan. Con tal que vivas tranquilo, ¿qué importa que yo me muera? Te quiero siendo la otra, como la que más te quiera.